Es una gran persona, un gran jugador, muy adaptado aquí a la ciudad, muy comprometido con el equipo, con los colores, y estamos muy contentos con él. Me alegra mucho. Luis Miguel Salvador, mándale salud de parte de todo el grupo de La Voz de Boca, especialmente, dígale, que habló con Tato Aguilera, así, somos de la misma provincia. Al rato te lo prometo que le digo que lo veo en unas horas en la concentración del equipo, yo le digo, Tato. Dígale, Neri, hablé recién con Tato Aguilera, que le mando un fuerte abrazo y le deseamos lo mejor. Ya lo que me diga, ya me lo reservo para decírtelo en otra ocasión. Después lo llamo, gracias. Un abrazo, chao. Chao, chao. Luis Miguel Salvador, clarito como el agua, no hay interés ni por Falcioni ni por Herbiti. Como se dice en estos casos, bombita de humo. Dar la vuelta olímpica en cancha de River. Hacerle 4 goles en un partido. Conquistar el mundo. Gritar campeón luego de 11 años. Hitos. Repásalos en youtube.com/lasvocesdeboca. La historia xeneize está en Las Voces de Boca 2.0. Mucho más que un programa de radio. Estamos llegando al final y se viene el sorteo. Querida Ceci Franco, del 1 al 118, por lo que veo los mensajes que tenemos, tiene que decidir. Sí. Tiene que elegir un número. Para quien se lleva las dos plateas para el partido de mañana entre Boca y San Lorenzo. 24, como el día de mi cumpleaños. 24. A ver, busque. El 24. A ver. ¿Quién es el ganador o la ganadora? Mario Balotelli. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Mario Balotelli. Mario Balotelli. Entonces Mario Balotelli irá a ver el partido entre Boca, San Lorenzo, a ver si de una vez por todas este Boquita levanta cabeza. Él había recordado el último 2-0 en el nuevo gasómetro con goles de Sánchez Miño y Moucha, que fue el último partido con Falcioni y como DT. Nos vamos a comunicar con vos, Mario, y te felicitamos. Te mandamos un fuerte abrazo. Leandro, ¿algo más desde la concentración de Boca? Aquí los jugadores ya terminaron de merendar, ya están todos en sus habitaciones esperando la cena. Así que desde aquí ya mucha gente sentada, seguramente esperando que cuando sea la hora de la cena poder cruzarse con alguno de sus ídolos, como hizo nuestro amigo el Comodoro de Rivadavia, para poder robar alguna foto o alguna firma. Leandro, que estés bien, gran trabajo. Mañana nos vemos en la cancha. Abrazo a todos. Che, alguien que va a comer un asadito, me parece. ¿Ah, sí? Sí, sí. Walter Acuña, nuestro querido amigo. El hombre de Mux. Exactamente, que estará comiendo un asadito ahí con toda la familia, con un amigo muy apegado a esa familia. Sí. Un gran saludo. Y bueno, a ver cuándo se decide jugar el partido con nosotros. Amaga y amaga. Estás arrugando, Walter. No pasa nada. Nos vemos. Un abrazo grande. Como siempre, Las Voces Boca 2.0. Sigan con la programación de Radio Cooperativa aquí en AM770. No se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Nilda Garré presentó nuevas tecnologías en materia de seguridad para las comisarías porteñas. La ministra de Seguridad de la Nación aseguró hoy que las 53 comisarías de la ciudad van a estar comunicadas con tecnología muy moderna. Anunció que habrá nuevos patrulleros y motos con tecnología avanzada, 1.200 cámaras de seguridad y un nuevo 911 que no colapsará aunque reciba intensa demanda. La tecnología ayuda también hoy a esclarecer hechos, a detectar situaciones, a tener pruebas después para poder llevar a los juzgados. Todo esto para servir a la ciudadanía, para realmente ser más eficiente, llegar más rápido, poder desplazar el patrullero que esté más cercano. Es decir, vamos a tener una fuerza moderna, profesional, capacitada y con estrictas medidas de control ético y de control de cualquier situación de abuso en el uso de la fuerza. La Tierra podría sufrir falta de oxígeno dentro de 80 años. Así lo determinó un estudio de la Universidad de Michigan, que indica que se debe a la disminución del fitoplancton tropical en la superficie acuática, una de las principales fuentes del oxígeno atmosférico. En los estudios se examinaron 130 especies de esa planta, las cuales podrían desaparecer ya que deben reproducirse con temperaturas más bajas que la temperatura media del año. No estoy arrepentido de haber venido a Central. Lo dijo el lateral izquierdo de Rosario Central, Javier Jacuzzi, en diálogo con Deportivo Telam. Aseguró que le está costando el torneo porque los equipos de la B Nacional son muy mezquinos y a Central todos le juegan de contraataque y metidos atrás. Los rivales te salen a esperar y te juegan de contra. Se hace muy difícil entrarle, te ponen dos líneas de cuatro, los laterales no te pasan al ataque y te achican los espacios atrás y nosotros dejamos los espacios atrás. Por ahí estamos cometiendo errores muy puntuales que nos están costando mucho. Hay que tratar de achicar el margen de error y seguir metiéndole, que es la única forma. Israel anunció la construcción de una academia militar en un lugar venerado por cristianos, judíos y musulmanes. Será en el Monte de los Olivos, próximo a Jerusalén, y el solo anuncio ya genera nuevas controversias en una de las regiones más calientes del planeta. Varias ONG y la población local sostienen que el complejo se levantará sobre tierras palestinas ocupadas por Israel en 1967 y denunciaron que la iniciativa busca impedir que allí se asiente la capital de un Estado palestino. No obstante, Israel sostiene que el emplazamiento forma parte del Monte Scopus, parte del cual es aceptado como territorio israelí desde la creación del Estado. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Estamos en línea con Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. Yo lo conocí personalmente al doctor Kirchner, que fue el que me ayudó con la causa de mi hija, allá por el año 2003, cuando él asumió como presidente, me regaló todo para amueblar a la fundación. Y bueno, todas esas cosas que uno le quedan marcado, ¿no?, para toda la vida. Realmente es un orgullo para mí de haber recibido la distinción del doctor Néstor Kirchner. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. Suena una verdad. Compartila. Cooperativa 770. Se siente. Por AM770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. Conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Baduone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? Será tal vez que no se fue y está mirando el mar. Se sabe oír el aletear de pájaros volar. Bueno, buenas noches, queridos amigos, respetados amigos. Estamos en AM770 Radio Cooperativa. Y voy a dar los teléfonos de movida, de arranque, 5254-0770, para dejar un mensajito de 30 segundos. Y el 5254-0771, 0772 y 0773, como ustedes saben, para comunicarse con nosotros al aire, directamente, sin red. Tengo mucha información para darles, tengo muchas cosas para charlar en esta hora de los viernes. Es viernes primero de noviembre y huelo 2, hoy es 2, primero de noviembre fue ayer, pero yo quiero avisarles, porque por ahí ustedes pasaron el día de ayer y no se dieron cuenta que era 2, no, que hoy es 2 y que ayer fue 1, ¿se dan cuenta? Porque primero viene el 1 y después el 2. Quería decirles que huelo en la ciudad de Buenos Aires, porque es la ciudad que habito, una atmósfera como de, les digo sinceramente, entre el clima que hay y el aroma que hay, en el aire, se empiezan a vislumbrar a algunos arbolitos de Navidad, alguno que está pensando en cómo se va a ir de vacaciones en diciembre, a fines de diciembre, pero estamos todavía en noviembre y pasan muchas cosas. Todavía falta el 7 de diciembre, falta el 8 de diciembre. O sea, lo más importante me parece que es, para mí, que en nuestro país todavía seguimos creyendo en la justicia, que nadie puede estar por arriba de la ley ni de la Cámara o de la, ¿cómo se dice? La Corte Suprema, para decirlo más concretamente. Veo que hay como dos países adentro de un mismo país. Hay un país que unos quieren el golpismo, quieren la masacre de personas, quieren la violencia como método para vivir en este país. Y yo creo todo lo contrario a eso. Estamos en democracia, hace unos cuantos años que estamos en democracia, es una democracia joven, los cambios culturales son lentos, hay que tener paciencia, pero confío en nuestra presidenta, confío en el proyecto nacional y popular, y por eso estamos haciendo esta ventanita, abriendo esta ventanita en Radio Cooperativa que se llama Escuchame una cosa, no mientas más, periodismo sin vuelta. Son las 20:08 en toda la República Argentina. Hoy es 2 de noviembre, para que todos nos ubiquemos. Aquellos que tengan algo que comentar, algo que decir, lo pueden hacer al 5254-0771, 0772 y 0773. El polaquito los va a atender, como siempre, con gran sutileza, con gran cariño, y estoy conectado con los hilos de la tecnología con Flavio Blanco, que es compañero, amigo y me banca, y en estas últimas semanas que estuve solo me ha bancado a muerte, y por eso el agradecimiento a Flavio y a toda la gente de Radio Cooperativa que nos da este espacio. Decía que hay dos países adentro de un mismo país, o como dos ciudades adentro de una ciudad, y por eso mismo vamos a escuchar nuestra identidad es el tango, nuestra, como si dijera, el DNI de la República Argentina es el tango, la nacionalidad en todo el mundo es el tango, por más que exista el blues, el rock, el reggae, el hip hop, el rap y la chacarera y la samba y el chamamé y todas las músicas que nosotros pasamos en esta hora de Radio AM 770 Cooperativa. Pero digo esto porque nosotros estamos de un lado y hay otras personas que están del otro. Yo creo que nosotros estamos de este lado del amor, de este lado de la verdad, de este lado de la no agresión y la no violencia. Por eso vamos a escuchar esto que se llama Tango Mío, Tan Querido, Tango Mío, Tan Golpeando, Tan Gorilas. El mono, el gorila, oh, sí, su nombre más, sus malos pensamientos. ¿Cuánta maldad permiten avanzar? El juego no es violento, hay que reflexionar. Si todos los gorilas se pusieran a pensar que ser gorila te discrimina, que no tiene escala social, es solo una forma horrible de mirar la realidad. Pensando solo en uno, ¿dónde vamos a llegar? El camino es todos juntos, tirando para allá. Para argentino. piden una solución. Qué mal dicho está ese dicho, no pensar con el corazón. No nos vamos con la riqueza, nos llevamos el honor. ¿A quién le parece bien invertir en Estados Unidos si los yanquis están fundidos, con el dólar incluido? Fundidos. Pensando solo en uno, ¿dónde vamos a llegar? El camino es todos juntos, tirando para allá. Para adelante. Obviamente nosotros estamos de este lado del micrófono y de este lado o de ese lado que dice Anita Bat, del lado del amor, del lado de la verdad. Tengo un oyente que ya se comunicó con nosotros y está seguramente escuchando. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Matone. ¿Cómo te va? Muy bien. Sí, realmente sos un personaje fuera de serie. Porque te escuché en YouTube, sí. ¿No? Digo, ¿quién es este señor? ¿No? Que no lo tenía registrado. Sí, ahora sí lo tenés registrado. No, sí, pero me gustó mucho. Porque realmente esta canción, ¿quién la compuso? Mi hija Anita Batuone, mi hija Anita Bat. Ahora, te digo una cosa, parece ser de esas murgas, tiene un sonido parecido a las murgas del 18 de julio en Montevideo. Sí, señor, hay mucho de eso. Bravo, ¿Sabés qué pasa, Víctor? ¿Sabés qué pasa? Te quiero contar una pequeña cosita. Nosotros somos descendientes de afro. Sí, somos sí, afrodescendientes. Sí, señor. Entonces, la murga, el candombe, la milonga, el milongón, todas esas músicas las tenemos nosotros incorporadas, tanto mis hijas como yo, porque he vivido entre medio de negros, ¿entendés? Mi infancia, mi adolescencia fue entre medio de negros. Entonces, hablo de negros con todo el respeto que me merece, no, la palabra. No, siete negro, hermano, de raza negra. Exactamente. La palabra raza me jode un poco, porque, viste, raza tienen los perros, los animales. Nosotros sí, no. Somos personas, somos de otro ámbito, digamos. No, pero es como una apreciación, viste, digo. No, es muy una subjetividad jodida, César Juan, porque raza es raza blanca, raza... Es una clasificación, además, no, los perros no tienen raza, hermano. Los perros son rope de aquí a la China. No, te quería decir, porque me estaba escuchando también, y que me iba a pedir algo, si lo tenés ahí. A ver. El Yuta Fernández. El Yuta Lorenzo. Perdón, no, eso es antológico, hermano. El Yuta Lorenzo. El Yuta Lorenzo. Este, lo escuché cuatro veces. Primero fui, yo veía que ahí en YouTube, sí. Invito a toda la audiencia que pongan YouTube, pongan Juan Batuone, el Yuta Lorenzo. Van a descubrir a un personaje absolutamente nuevo, bueno. Con muy buena capacidad poética, porque lo inventaste vos esa obvio, letra. Obvio, sí. Hay que tener mucho cordón, hay que haber pateado mucha baldosa, sí. Para recorrer ese camino. Y además, la síntesis, ¿no? Para meter un personaje tan extraordinariamente raro como es este Yuta Lorenzo. Bueno, te quería felicitar, porque se habla mucho de política y lo que pasás es muy... Tenés que estar en algún... Es inclasificable. Bueno, te agradezco infinitamente, Víctor, y bueno, seguí con nosotros. Sí, no, si que lo tenés ahí a mano, pasar No lo tengo ahora, pero te juro que el lunes lo paso. Te prometo que el lunes lo tengo ahí nomás al toque, te lo paso. Sí, bueno, a toda la audiencia, escúchenlo. Bueno. La música y letra de Batón es extraordinaria. Bueno. Y no lo conozco personalmente. Bueno. Digo para que la gente no se equivoque. Muchas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Son las 20:16, 56 segundos. Y estamos haciendo esto que todos los viernes decimos es... Escuchame una cosa, no mientas más. Y con un invitado de super lujo, ya lo vamos a invitar a que participe en el programa de hoy. Y le voy a dedicar, diría yo, todo el programa a un amigo de, no de 10 minutos, como dijo Enrique Santos Discépolo, sino un amigazo de aquellos de la década del 60 y del 70, donde nosotros soñábamos con las utopías y él también. Perdón. Estoy en este momento frente mío. Tengo a un autor, director de teatro, escritor y no sé cuántas cosas más, pero esencialmente es una muy buena persona, es amigo mío y se llama Alfredo Bracaccini. ¿Cómo te va, Alfredito? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches, audiencia. Acá, como siempre, cerca de la gente que vale la pena, con la gente que vale la pena estar, ¿no? Gracias. Mirá, tengo acá una especie de afiche, no una especie, es un afiche, afichecito. Un afichecito pequeño para poner en algunos lugares determinados. Y hay una cosa que está ocurriendo o que va a ocurrir dentro de muy poco, el 17 de noviembre, el 24 de noviembre y el 1 de diciembre. Son tres funciones, tres únicas funciones, y que tiene que ver con una obra que escribió mi gran amigo Alfredo Bracaccini, que se llama Tijeras, que ahora le voy a preguntar exactamente por qué se inspiró en esas tijeras. Y actúan Oscar Dubini, Marta Casas, que también conozco a Martita Casas, una gran actriz, que también hice alguna vez alguna cosa con ella y con Alfredo, que se llamó Café La Ilusión, y Olga Álvarez, y la dirección obviamente es de Alfredo Bracaccini. Esto va a ser esos tres sábados en La Manzana de las Luces, en Perú 294. Me gustaría que arrancáramos el programa contando por qué. ¿Por qué? ¿En qué te inspiraste para escribir esta obra y que le pusiste ese título, Tijeras? Bueno, mira, Juan, el tema, digamos, haciéndola corta, yo hacía muchos años que no volví a escribir. Yo estrené más de 15 obras de teatro acá en la Argentina, sí, en señor. Uruguay, en Brasil. Sabía. Y después me dediqué más al tema de la producción comercial para, digamos, para empresas multinacionales y demás. O sea, uh-huh, que había que parar la olla y hubo que dejar de lado la creatividad. La empleábamos a otro lado. Hasta que cumplido el ciclo, como pasa todo, uh-huh, mi hija más grande me hizo abuelo, mi hija más chica vive con su novio. ¿Cuántos hijos tenés? Y tengo dos hijas, de distintas mujeres. Ajá. Entonces, y mis actores... Reincidente, digamos. Sí, a morir. Tengo el ciflojo, amo a las mujeres, son lo más grande que hay, así que creo que esta es la última. Teresita es la última, la última para siempre, porque aparte nos falta tanto para el para siempre de uno, ¿no? Sí, obvio. Entonces, ya decidí que va a ser la última en serio. Entonces, bueno, mis antiguos actores, aparte que son amigos personales míos, uh-huh, de tantos años, siempre me insistían que hiciera algo nuevo, que volviera a escribir, que sé yo qué. Entonces, uno de los actores, Carlitos Lanari, uh-huh, de quien, digamos, es en memoria de él que hacemos esta obra. Claro. Carlitos, bueno, yo escribí esta obra, que es la historia de tres mujeres. Yo siempre escribo sobre las mujeres, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Estas son tres mujeres grandes, que viven en un departamento y pasa, digamos, siempre en el tono de comedia, en el tono satírico, en el tono divertido. Ajá. Pero es un poco la historia de la Argentina a través del relato de estas tres mujeres y de las situaciones que le van pasando, sin hacer discurso, simplemente en una acción, digamos, divertida. Y una de ellas, algo pasó en su vida, hace 30 años que no sale. Entonces, el papel, uno de los papeles de mujer lo iba a hacer Carlitos, que era, de alguna forma, yo esperaba que fuera el último papel de su vida, porque Carlitos estaba enfermo. Y bueno, me ganó la muerte, porque bueno, Carlitos se murió. Entonces, bueno, eso fue el año pasado. Nosotros realmente estuvimos muy muy choqueados, no solamente por el compañero actor, sino por el amigo. Por supuesto. Y nos costó mucho volver a, digamos, a ponernos la cabeza en esto. Y la idea, digamos, espero que les guste, y aparte es una obra que nosotros, una vez que la estrenamos en La Manzana, después, y pongo a disposición, queremos ir a los barrios, queremos ir a villas, queremos ir a centros de jubilados, por supuesto sin cargo, para colaborar en el proyecto que tenemos juntos, que es un poco volver a la cultura popular. O sea, yo ahora, en lugar de tener una productora para multinacionales, estoy armando con mi amigo Batuón y con otros amigos una productora de cultura popular. Qué bueno. Entonces, qué bueno. La idea de Tijeras, hay un momento que lo define uno de los personajes, que tiene miedo que se pierdan, porque justamente están tanto tiempo juntas que tienen miedo que crezcan y que cada cual vaya por su lado. Son tres mujeres mayores ya. Uh-huh. Entonces hay una definición que dice: nosotras tres somos como las tijeras, dos hojas y una guía. Separadas ninguna sirve mucho, juntas nos animamos a todo. Así tienen que ser los argentinos, unidos. Y no importa si a uno le toca ser guía, ser tijera, ser el mango o la punta. Es decir, el tema es que no es tan importante. El tema es que si estamos juntos podemos lograr cosas. Separados ninguno sirve de mucho. Ese es un poco el concepto que subyace en una sátira divertida como las que hacemos nosotros y demás, pero siempre con la idea de que la gente del pueblo, y no digo gente del pueblo desde el punto de vista demagógico, sino el pueblo, lo que es la cultura popular, lo que era la Argentina de la década del 40, que los teatros se llenaban todos los días, y bueno, eso era cultura popular. ¿Y qué iban a ver? Sainete, uno veía arriba del escenario situaciones que uno entendía, que comprendía. Entonces, digo, esa es un poco la vuelta a eso. Nuestro teatro es bastante particular, nosotros hemos hecho algo y vamos a hacer algo que, bueno, totalmente, ya cuando lo tengamos, lo vamos a anunciar. Ya con fecha lo vamos a anunciar, algo que creo que te vas a lucir como porque sí, porque aparte, bueno, realmente es algo que vamos a hacer, pero siempre trabajando desde el humor. Yo todo lo que hago es desde el humor, porque la verdad, no tiene la, digamos, tanta crispación, tanta bronca, tanto odio, no lleva nunca nada. Por supuesto. Ahora, la gran pregunta, y esto se la dejo al público, alguien que sabe mucho, cuando yo era adolescente, que preguntaba y era como todo adolescente, quería encontrarle la cuadratura al círculo, para entender cómo son las cosas, me decía, siempre pensá, cuando pasa algo, ¿quién se favorece? ¿A quién beneficia lo que pasa? Y ahí vamos a descubrir por qué a veces las cosas que dicen no son ciertas, a veces las cosas que pasan tampoco. Es decir, tengamos el tiempo si estamos enojados, estar enojados es como los partidos de fútbol. Al que juega mejor, uno trata de sacarlo con bronca para que se enoje y nos pegue una piña y lo echen. ¿Por qué? Porque jugando limpio no le podemos ganar nunca. Es lo que le pasa a los contrarios ahora. Mirá, vamos a ir a un tema de el Tata Cedrón y Raúl González Tuñón, que se llama La canción del prestidigitador. Y ya Flavio la está poniendo al aire. Caminador murió en un lejano puerto. El prestidigitador poca cosa deja el muerto. Terminada su función, canción, paloma y baraja, todo cabe en una caja. La canción pone luto a la pianola, al conejito a la estrella, al barquito a la botella, al botellón a la bola. Música de barracón, canción, baraja y paloma, flor de trapo sin aroma, y todo menos la canción.

INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Radiocooperativa.com.ar. Conectate. Facebook, Twitter, videos, especiales, entrevistas, editoriales, contacto. Radiocooperativa.com.ar. Se siente. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz. Que el viento tiene voz, dice Juan Batone, y yo creo que el viento tiene voz. Y el viento a veces trae voces diferentes, voces que a veces no tienen toda la posibilidad de que se escuchen. Por eso nosotros abrimos esta ventana, para que todas las voces se puedan escuchar. Y estamos, seguimos, mejor dicho, porque está desde el principio del programa, con Alfredo Bracaccini, que ustedes ya lo han escuchado, ustedes ya alguna vez han llamado y lo han felicitado por su locución, por lo que dice, por lo que piensa. Entonces, Alfredo, estamos de alguna manera, además de hablar al pedo como hablamos, promocionando esta obra que se llama Tijeras. Y que la... ¿En cuánto tiempo escribiste esta obra? ¿Para qué época la escribiste? Es actual en el, mira, en el formato, pero digo, sí. ¿La escribiste hace unos años? No, esta obra la hice, me convencieron mis compañeros, finalmente después de tantas vueltas, ¿sí? Y el verano pasado, después de mi cumpleaños, que yo cumplo el 8 de enero, entre medio enero y febrero la escribí. Uh-huh. Entonces, porque bueno, el compromiso era, originalmente el compromiso era hacerla rápido porque teníamos que luchar contra la parca, ¿no? Sí. Entonces, si lo hacíamos, lo hacíamos. De este compañero Carlos. Carlitos Lanari. Actor, aparte un tipazo, seguramente mucha de la gente que, actor, realmente de teatro popular argentino, histórico, y así que bueno, empezamos a darle manija y como, no sé si la audiencia sabe, normalmente lo que se hace primero, se lee el libreto, o sea, el grupo que va a conformar la obra, los actores leen, que uno puede tomar mate, leer y qué sé yo. Cuando justamente íbamos a empezar a movernos, o sea, ya el texto teníamos, yo tuve que hacer un viaje justamente porque nació mi nieta, y cuando vuelvo, Carlitos, el día que justamente íbamos a empezar a hacer movimiento, una salita acá en la calle Salta, me avisa que va a llegar un poco más tarde, pues era súper cumplidor y qué sé yo, porque tenía que hacerse el chequeo con la oncóloga. Y vino con la novedad, porque tenía un tema en los huesos. Entonces, que había recrudecido, que iba a tener que tomarse un poco de tiempo. Entonces yo le dije, mira, Carlito, no te hagas drama. Tampoco nunca fuiste asistente mío. Entonces, en este caso, hace de asistente. Para que no se sintiera que nosotros parábamos y demás. Y bueno, no recuperó. Al mes lo internaron. Y bueno, entonces realmente fue un golpe muy fuerte. Y aparte, cuando uno escribe para un actor, como ya lo hemos tenido, o sea, como nos pasa ahora con el Cristo Reo que yo estoy escribiendo, para un actor, puede aparecer otro actor varón, otro actor mujer, pero uno escribe para alguien puntualmente y le conoce la maña. Entonces, claro, qué era bueno, muy, no había, era muy difícil después reemplazarlo. Yo de entrada no quise reemplazarlo con un hombre, dije, bueno, no, dejemos el proyecto, si no lo hacía Carlito, que no lo haga otro, que lo haga una mujer. Como el personaje es de mujer, sí, claro. Y vinieron un montón de actrices, excelente gente, qué sé yo, y no daba el toque que uno necesitaba. Finalmente, las chicas, mis compañeras, finalmente me convencieron de que nos tiráramos a buscar actor. Tampoco fue fácil, hasta que encontramos a Oscar Dubini, que es un excelente actor y aparte muy buen tipo, con mucha experiencia además, y que tiene un aire físico a Carlitos, ¿no? Es decir, en ese cuerpito así. Entonces, realmente, bueno, finalmente pudimos, en honor a Carlitos y demás, y digamos, la idea es justamente hacer estrenarlo en La Manzana, que es un lugar donde, es más, nosotros creo que hicimos algo hace 1200 años, vos y yo. Sí. Yo en La Manzana, cuando recién empezaba la parte teatral, yo estrené 7 obras de teatro en La Manzana en el 83, 84, hasta el 87. Mirá qué lindo. Claro, entonces, mi primer obra de adulto, que fue El Miedo No Es Onzo, yo la estrené en los patios de La Manzana de las Luces, entonces dije, mi vuelta a hacer teatro quiero que sea en La Manzana de nuevo, ¿no? Claro, es como un especie de tu casa, ¿no? Es mi casa, amo La Manzana, y aparte realmente y quiero hacer un homenaje, está vivo, ojo, no, es decir, a un poco el fundador de esta movida cultural de La Manzana, que fue Luis Camilión. Ah, es decir, si no hubiera sido por Luis Camilión, por Ismael Belén, que todavía está, Ismael el Negro, hace 39 años que está luchando, gente que realmente uno a veces, digo, lo que tiene que ver con las convicciones, lo que tiene que ver con ese plus que tiene gente que tiene algo adentro que no pasa ni por el billete, ni por pasa porque las cosas hay que hacerlas. Y en esto hago un homenaje, ya te digo, a Luis Camilión, que bueno, ya está retirado, ya está grandecito, y que fue el ideólogo de todo eso, un tipo de una cultura, de un nivel, y aparte había que manejar una sarta de vagos atorrantes como éramos nosotros hace, qué sé yo, casi 30 años atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte abrir un lugar a una apertura y qué sé yo, era un tema complicado, y lo supo encarrilar, y hoy yo los invito a que vayan a La Manzana, que realmente está excelente como está todo, hay un montón de espectáculos, fenómenos, hay un montón de muestras y demás. O sea, esto es para Luis Camilión, y para Ismael Belén. Hoy día hay otro director, Miguel, que es un tipo fenómeno también, pero digamos, hablo de los históricos y sí, señor. Andrés Sachi, que en todo lo que es teatro, Jorgito Guzmán, gente valiosa, gente que labura, que va para adelante. Y Marcos, que es el que arregla todo, que está de toda la vida también, gente que de pronto vale la pena haberlos conocido y volver, digamos, a armar con ellos estos proyectos que son los que hacen que uno siga vivo. ¿Me permitís pasar a hacer un regalo, mejor dicho? Voy a hacer un regalo de entradas para ver Tijeras en La Manzana de las Luces el 17, 24 y 1 de diciembre. 17 de noviembre, 24 de noviembre y 1 de noviembre. Son todos sábados, ¿no es cierto? Claro, 3 de diciembre. Exacto. Son 3 sábados seguidos. Me gustaría regalar 2 entradas a todos aquellos que quieran ir a ver esta obra en La Manzana de las Luces, un lugar histórico de Buenos Aires, ¿eh? Tengamos en cuenta que el teatro comercial, a veces, como todos los laburos, hay ciertos monopolios que acaparan todo, y hay compañeros que trabajan y que son de perfil bajo y que no hay grandes producciones, pero sí mucho amor. Por eso yo le doy manija a todos esos proyectos que estamos dispuestos a promocionar, a difundir, a de alguna manera a que tengan la posibilidad de que vengan al estudio y charlar con nosotros y promocionar su espectáculo. Para eso sirve este servicio de Radio América, perdón, Radio Cooperativa, iba a decir AM y me salió América, porque vengo de trabajar también en América, pero no hay ningún problema. Esto es AM770 Radio Cooperativa. Me gustaría que sigan llamando al 52540770 y al 52540771, 0772 y 0773. Decía, de regalos estamos. Regalo las entradas. Desde el lunes que viene vamos a sortear 2 entradas, digamos, 2 entradas para el 17, 2 entradas para el 24 y 2 entradas para el 1 de diciembre. Y ahora voy a hacer un regalo al oyente que llamó, Víctor. ¿De dónde era, polaquito? Víctor, ¿de dónde? ¿De Palermo? Bueno, Víctor de Palermo, vamos a escuchar, como vos me pediste, el Yuta Lorenzo en la versión de Juan Batuone. Escrito la música y la letra y cantado por este mismo chabón. Esta es una pequeña historia que me contaron en el barrio de Mataderos. noble y sencillo barrio de tango. Y de esto yo hice el Yuta Lorenzo. Un ratico corrupto escabia en la mesa de aquel escolazo de la paternal, un vaso de whisky y un vaso en la boca le daban un tinte muy particular. Tomaba una línea detrás de la otra, su cara de monje era fantasmal. Labura en la cana, se llama Lorenzo, le baten tormento en la federal. Lo dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él, que era tan guapo pa' torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Los pesados creen que la chapa alcanza pa' copar la banca de la impunidad. Dejó un travesti al Yuta Lorenzo, le quitaba el vento, dijo algún boleao. Él, que era tan guapo para torturar gente, se vio de repente tan arrodillado. Jugó la del duro con los sentimientos y como un violento se enterró un puñal. Hoy dice la tele y todos los diarios, se murió Lorenzo en un tiroteo. Esa. Escuchábamos el Yuta Lorenzo. Le quiero contar varias cosas sobre este tema a Víctor, que no me conocía, a Víctor, que no sabía que yo escribía esos tangos. Y que yo quiero comentarles a todos los oyentes que este tema tiene más de 20 años, tiene casi 30 años, este tango, el Yuta Lorenzo. Y quiero contar una anécdota que me ocurrió en la ciudad de San Antonio de Areco. El secretario de Cultura de San Antonio de Areco, en un determinado tiempo, me contrató para que yo fuera a cantar. Y me dijo, mirá, me encanta tu obra, yo quiero que vengas a cantar a San Antonio de Areco. Cuando yo llego a San Antonio de Areco, este hombre que se llama Guillermo, me dice, mirá que esto que vos vas a hacer es un evento, es algo muy social que viene todo el pueblo, y te aviso que va a venir también el comisario. Y yo debo decirte que va a venir al espectáculo, va a venir a verte a vos. No sé si vos lo tenés que cantar o no cantar, esa es una decisión tuya. Mirá, le digo, yo lo voy a cantar al tango porque es una obra y a mí me pertenece y yo no tengo por qué dejar de decir lo que pienso o lo que canto, porque está el comisario. Entonces, bueno, ocurrió que fue el comisario con 5 policías más a ese evento, a ese espectáculo. Y yo estaba con mi mujer, le dije, mirá, Silvana, si me llegan a llamar o algo, vos fijate para dónde me llevan. Si me llegan a llamar el Yuta o la policía o alguien, fijate para dónde me ponen. Entonces, nada, terminó el recital, yo lo canté, y cuando termina el recital, de una mesa, polaquito, mirá cómo te digo, me llamó el comisario. Me hacía seña así con la mano que yo fuera hasta donde estaba él. Él con 5 más. Entonces yo voy y la miro a mi mujer y le guiño el ojo, ¿no? Para que esté atenta a ver que yo iba a hablar con el comisario. El comisario se para y me dice, mirá, te tengo que comentar que es muy buena tu canción, porque yo conocí varios Lorenzos en la institución y hay que blanquear esas cosas. Entonces me dijo, la verdad que te felicito. Y salta un cana que estaba al lado de él, sentado en la mesa, y le dice con voz afeminada, ¿qué te parece si nos vamos, Lorenzo? Esa fue la verdad y la reacción de un comisario que me escuchó cantando el Yuta Lorenzo. Y estamos al aire, nos quedan muy pocos minutos, con Alfredo Bracaccini, autor, director de la obra Tijeras, que el 17, 24 y 1 de diciembre se va a hacer en la Manzana de las Luces. Perú, ¿cómo era? Es Perú 294 o 272, según qué puerta abran para entrar. Porque, sí. Pero digamos, es Perú, digamos, las entradas son la de 272, 272 o 294. Vos me decías algo sobre el Yuta Lorenzo que querías, claro, comentar. No, aparte que el Yuta Lorenzo, año 90, uh-huh, nosotros estrenamos, compusimos, armamos Café La Ilusión. Ajá. Café La Ilusión, yo a Juan, ya lo contó Juan, lo conozco hace muchísimos años, un día nos encontramos de casualidad y me dice, oh, qué sé yo, me dice, ¿por qué no hacemos algo, Braca? Bueno, y entonces yo tomé 6 tangos, 5 tangos, 10 tangos, de los muchos que tiene Juan que me gustan, y de alrededor de eso escribimos una historia. Exactamente. Y uno de los temas, esto para el amigo Víctor, año sí, 90, uh-huh. O sea, ya era ya un tema bastante transitado. Yo ya era grande también. Y ya era, sí. Vos eras más grande que yo. Yo crecí yo después. Yo tenía más pelo. Claro, yo crecí. A mí me creció el gorro. Exacto. A mí se me fueron los pelos. Pero bueno, el tema fue justamente que armamos un personaje, me acuerdo, digamos que lo hacía un compañero, de un cana. Exactamente. Y que era el Yuta Lorenzo. Y la diferencia era que el personaje que habíamos creado, sí, dentro de lo que era la ilusión y la ironía que siempre manejamos, era un cana que venía al bar, nosotros estábamos en el Café La Ilusión, venía al mostrador y inventaba una historia que lo había abandonado una mujer y que yo, y en realidad la excusa para que le dieran de tomar gratis. Entonces, exactamente. Pero, digamos, y la ironía, o sea, la ironía era que detrás de eso se iba el personaje y aparecía Juan cantando el Yuta Lorenzo. Justamente este tango que Víctor tanto halagó y que me parece fantástico que lo descubra, que lo encuentre. Y creo que tengo mensajitos. No, está Miguel de Claypole, manda saludos, nada más. Es eso. Ah, pensé que estaba al aire. Bueno, gracias Miguel, te agradezco infinitamente, le agradecemos. El polaquito, Flavio Blanco, en la conducción de los piolines, y estamos acá con mi amigo Alfredo Bracaccini, Bracaccini con 2 C, pero se dice Bracaccini. ¿Tu origen es itálico? Es absolutamente italiano por todos lados. Por todos lados. Claro, porque mi mamá era carena, también italiana. Ajá. Así que nosotros venimos de allá. Y venimos de allá y venimos de acá, porque en realidad uno cuanto más, hay algunos que le agarra la tanada y piensan en su vieja patria, y mi viejo que era, a ver, hijo y nieto de italianos, fue un tipo muy que dio mucho por el país y muy nacionalista de verdad, con C, o sea, sí, que quería la patria más que nada, uh-huh, y que confiaba que siempre que algo que íbamos a salir adelante, que no era posible que sea. Mi papá llegó a ser gerente general de YPF, en su momento. O sea, un tipo que se inició como geólogo, hizo toda la carrera y demás. La vida fue por el país. Entonces, uh-huh, digamos, yo calculo que debo haber heredado eso, porque aparte conozco muchísimo el país por mis trabajos locos, mi gitaneo y demás. Uh-huh. Anduve por todo el país, viví en todos lados del país y realmente amo mi país, ¿no? Entonces, uh-huh, en este momento, ver que de pronto hay gente que digamos no tiene en cuenta, o sea, el famoso desde dónde, que es para otra charla de otro día y demás. Sí. Es decir, hay que, digamos, desde el enojo, los chinos tienen, como son sabios, los chinos tienen un dicho que dice, si tenés razón, ¿por qué gritas? Si no tenés razón, ¿por qué gritas? Es decir, el enojo no lleva absolutamente a nada. No tengamos miedo a que las cosas se caigan a pedazos, porque justamente meter el miedo es la manera de hacernos dudar, y no hay que dudar, estamos en el buen camino. Sí. Con dificultades como todo, y aparte que un tema que es fundamental, en el mundo entero está en crisis. Sí, señor. En crisis serias. Exactamente. Entonces, pero no solamente económica. No, en todo sentido. Sí. En todo sentido. Entonces no digo, solamente económica. Acuérdense la profecía de los mayas, que no era el fin del mundo como, sino digamos de tomar conciencia que hay otra dimensión que nosotros como personas, como seres humanos tenemos que abarcar, que es la espiritualidad, pero no el OM solamente, que respeto a la gente que está en eso, sino ver, digamos, saber que la vida hay que disfrutarla, porque cuando nos damos cuenta que se acaba la vida se acabó. Querido Braca, te agradezco infinitamente tu visita a nuestros estudios mayores de Radio Cooperativa. Te deseo lo mejor del mundo para este Tijeras, que va a ser un éxito, no me cabe duda, y al que vamos a asistir seguramente, y vamos a estar ahí apoyando este proyecto. Y nos vamos, señores y señoras, hasta el lunes a las 22:30, haciendo esto, escuchame una cosa, no mientas más, y volvemos a escuchar este tema que hemos denominado Tangorilas. Nos vamos hasta el lunes, Dios mediante, que tengan un buen fin de semana. Parece que el clima va a ser extraordinario. Y gracias a todos ustedes por sintonizar Cooperativa. No se vayan, quédense ahí, que ya viene la Lotería Nacional. Cooperativa 770. Se siente. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La ONU consideró oportuno que los adolescentes puedan votar. El presidente del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, John Cermatán, destacó la ley que permite a los jóvenes de 16 y 17 años emitir su voto de manera optativa. Fue al participar en la conferencia pública sobre los derechos de niños y niñas y adolescentes en democracia, organizada por la Cámara de Diputados de la Nación. Pienso que en general es oportuno bajar la edad de los adolescentes para votar, pero no se puede hacer solo solo con una ley, se tiene que acompañar la ley de medidas. Me parece importante de tener una educación cívica, de tener preparación, de tener concientización de los adolescentes, de las nuevas responsabilidades. Torneo inicial. Belgrano le ganó a Atlético Rafaela y se acerca a la punta. En el único encuentro de hoy que abrió la fecha 13, Belgrano de Córdoba consiguió una importante victoria como visitante sobre Atlético de Rafaela por 3-1. Los goles del equipo dirigido por Ricardo Zielinski fueron de Víctor Aquino y Jorge Velázquez, mientras que la crema descontó por intermedio de Lucas Bobaglio. Este resultado le permitió a Belgrano subir a la segunda posición de la tabla del inicial, a un punto del líder Newell's. Córdoba. El intendente de Mendiolaza se mostró sorprendido por el retiro de apoyo del gobernador a la fiesta del Fernet. Daniel Salivi mostró su sorpresa por el cambio de postura del gobernador José Manuel de la Sota en retirar el apoyo oficial a la fiesta de amigos o fiesta del Fernet, evento que contaba con el sponsoreo de la agencia Córdoba Turismo. Salivi descartó que el cambio de postura tenga que ver por cuestiones políticas, sino más bien con presiones de las redes sociales vinculadas al consumo de alcohol.